Radio Libre y son de trope. FM 99.3. Un aire nuevo. Cruzando cables. Cruza los cables. Por casualidad ha visto a mi sirviente Bernardo. ¡Andá, mandale saludo a los norteamericanos que deben estar pelotudeando todavía allá en la luna! ¡Mentira! Cruza los cables. El sordomudo. Sí. No sabes cuánto te extrañé. Y yo. Cruza los cables. La ratona de al lado me imita en todo. Yo hago puchero, ella de puchero. Yo hago ravioles, ella de ravioles. Cruza los cables. Emisión más ya en el año 2016 de Cruza los Cables. Quien les habla, Sabrina Coppola, a cargo de la producción y conducción de este programa, y quien me acompaña en este momento, mi compañero, primo, hermano, Fernando Coppola. ¿Cómo te va? Muy bien, acá de vuelta, de regreso. De vuelta, de regreso. Había que regresar, nos hemos tomado unos pequeños días para intentar descansar, pero lo único que hicimos fue estar al tanto de las noticias. Como sabían, y ustedes bien lo han podido notar en el día de ayer, han desvinculado a Víctor Hugo Morales de Radio Continental, y alusivo a eso fue el corte de audio que escuchábamos en la apertura, que Víctor Hugo acompañando a los trabajadores de Perfil, que hicieron un picadito ahí en la puerta de la editorial, básicamente para intentar conservar sus fuentes de trabajo. Muchas noticias, hoy podemos decir que vamos a hacer un homenaje a lo largo del programa a David Bowie, que bueno. Sí, que también es una de las giras que no estábamos esperando para este año. O sea, todos bajones, viejo. O sea, hay tenemos como un problema, ¿no? Sí, todos bajones, en realidad tenemos un problema importante, ni hablar, o sea, se van músicos, se van estrellas, y aquí quedamos nosotros luchándola, y bueno, tenemos un poder que hace lo que quiere. Y en materia de despidos, ustedes saben que, bueno, aparte de del feo notición de David Bowie, de la despedida de David Bowie de esta tierra, también es el aniversario del Bocha Sokol. Hoy se cumplen unos 7 años. 7 años de la muerte. De la muerte del Bocha Sokol, exactamente. Bueno, se fue de gira. Y también, bueno, nada, como para efemeridear el día un poco más, también unos 47 años del lanzamiento del primer disco de Led Zeppelin, llamado Led Zeppelin, ¿no es cierto? Es como el único datito de color que podemos llegar a decir, ¡ay, qué lindo! Pero la verdad que todo el resto son meras y únicas pálidas. No, bueno, y se estrenó una película muy, muy buena dentro del género de terror, ese género que está creciendo tanto en el cine nacional, y nos invitaron al estreno, así que vamos a poder charlar, si todo sale bien y los celulares nos acompañan, con el director de la película. Exactamente, con el director de la película. Y ustedes saben que en estos días han habido una serie de despidos en todo lo que es el marco estatal, Y una de las últimas noticias que... Se la podría definir como ola masiva de despidos. Una ola masiva importante, alarmante de despidos. Y entre ellos, el último, digamos, que estuve leyendo en redes sociales, fue en realidad unos despidos en Arsat, que es una empresa del Estado. Ustedes saben que Arsat es la empresa que ha lanzado dos satélites comunicacionales al espacio argentino. Fabricó dos satélites y después los lanzaron al espacio. Sí, exactamente. Lo cual no es un dato menor. No, exactamente. Así que me tiré el lance para ver si podía conversar con algún trabajador, algún colega. Sí, alguien que represente ese nuevo grupo de gente despedida en el medio de un discurso en el que se habla demasiado de ñoquis, ¿no? Y esta cuestión de los militantes, ¿no? La militancia como signo de algo negativo, como signo de que en tanto la militancia esté involucrada en un puesto de trabajo estatal, desvirtúa la función del Estado. Sería interesante poder charlar con alguien que nos pueda meter un poco en lo que es esa realidad. Sí, exactamente. Y acá el zurdo que nos está operando del otro lado del vidrio nos está contando que está enlazado un trabajador de Arsat que ha sido parte de ese maldito listado de trabajadores despedidos, y quien nos puede llegar a contar un poco en qué marco, cómo se dio todo, qué le dijeron, cuáles fueron los argumentos. ¿Cómo te va? Te habla Sabrina. Hola, buenas tardes Sabrina, ¿cómo va? Bien, todo bien. Contanos un poco, vos sos un trabajador de la empresa Arsat, donde en estos últimos días, hoy particularmente, estuvo circulando incluso en el Facebook de los trabajadores de Arsat, un despecho alucinante por los despidos que sufrió la empresa. Sí, la verdad es que ayer, digamos, a la mañana empezaron los despidos en general, ¿no? Porque a fin de año habían renunciado los directores y algunos gerentes. Sí. Y a partir de ayer en adelante, como que directamente despidieron a muchos de los trabajadores, digamos. O sea, trabajadores de Arsat de todas las gerencias. La realidad es que no hubo ninguna justificación del motivo de por qué lo echaron, digamos. Y es más, digamos, a mí me consta que la gran mayoría de los compañeros se desenvolvían muy bien en el puesto de laburo, ¿viste? ¿Vos en qué área, si es que me lo podés decir, en qué área de trabajo estarías en Arsat? Y mira, dentro de Arsat echaron a compañeros de la gerencia comercial, de la gerencia de legales, de la gerencia de planeamiento, de la gerencia de despliegue. Y una de esas gerencias estoy yo, digamos. Claro, la realidad entiendo. Es que la gran mayoría, insisto en algo, digamos, no es que nos dijeron, mira, vos, la verdad es que tengo una queja por tu desenvolvimiento laboral, digo, en absoluto. Lo que sí hay una coincidencia es que algunos de los compañeros son militantes. Claro. Gran parte de ellos, digamos, tienen afinidad con el gobierno anterior. Sí. Y bueno, nada, me parece que tiene que ver un poco más que nada con eso. En el comunicado que el gremio publicó en el Facebook de trabajadores de Arsat, había leído que uno de los trabajadores que habían despedido iba a ser una persona que estaba prevista enviarla a Francia a hacer perfeccionamientos, digamos. O sea, que se desenvolvía muy bien en su tarea. Sí. La verdad es que hay un compañero, digamos, que lo echaron, que iba a hacer un posgrado en Francia, digamos, un posgrado satelital. Claro. Con lo cual, eso también es un síntoma de que no es por el desarrollo laboral, digo. Es más, digamos, varios de los compañeros que estamos en esa situación son militantes, digamos, ¿no? Claro. Incluso algunos hasta con la mirada lo despidieron, digamos. O sea, ni siquiera le dijeron nada. Le dijeron, mira, la verdad es que nada. O sea, ese silencio implicó que lo echaron por kirchnerista, digamos. Claro. Un poco es eso, digo, me parece que responde a una lógica a nivel nacional de achicamiento del Estado que tiene el actual gobierno. Digo, no, no, no encuentro otra lógica. Digo, ojalá que sea, que paren, digamos, los despidos. Hay una... Ayer hubo varios despidos ahí en Arsat, hoy hubo algunos. Sí. Pero nada, se rumorean algunas listas en las cuales hay otros nombres y no se sabe en qué momento lo van a despedir. Listas dentro de las cuales los que están incluidos tienen mucha afinidad al gobierno anterior, digamos, ¿no? Exacto. Hay una... Fernando te habla, ¿cómo te va? Hola. Una estigmatización de la militancia como algo que perjudica el funcionamiento del Estado por una parte, y por la otra se está empezando a buscar, masificar la idea de que a quienes se echan son ñoquis. Creo que poca gente sabe realmente lo que significa ser ñoqui. De toda esta planta de trabajadores que se quedaron sin su puesto de trabajo, sí. Imagino yo que son personas fundamentales para hacer funcionar una empresa con el nivel de calificación que necesita dedicándose a cuestiones tecnológicas y satelitales. Digo, sin esta gente, ¿de qué manera podría funcionar Arsat? Digo, ¿está previsto eso? ¿De alguna manera entra dentro de un cuadro, sin querer para nada, bajo ningún punto de vista, justificarlo, por supuesto, pero entra... dentro de un cuadro que decís, bueno, funcionaba mal Arsat, entonces ahora, digo, están sacando gente calificada, ¿puede funcionar Arsat sin esta gente? Mira, a mí me parece que dos cosas. En principio, sí, esta cuestión de la chica del Estado tiene que tener una suerte de, entre comillas, fundamento. Lo que te dicen los medios, que hecho sea de paso, la gran mayoría son de este gobierno. De hecho, hace un rato hubo una marcha por la censura de Perú. Ellos lo que te dicen es que nosotros somos ñoquis, de que echaron a los ultra kirchneristas porque es de la Cámpora, porque es militante. Bajo ese fundamento esconden, digamos, esta cuestión de que lo único que hacen es echar al que piensa distinto. Digo, eso por un lado. Después, por el otro, a ver, a la gran mayoría de los compañeros que echaron en Arsat sí responden a un pensamiento, a un proyecto de soberanía satelital que el anterior gobierno expresó durante los últimos 12 años, ¿no? Ahora, la verdad es que el actual directorio no los necesita a estos trabajadores, porque evidentemente el rumbo de la empresa va a tomar otro camino. Me parece que responde más a esa lógica que a una eficacia de los trabajadores hacia la, ya sea la tecnología satelital, ya sea la Refefo, la Cacente, la gerencia de televisión digital abierta. Digo, me parece que Arsat se transformó en una empresa de telecomunicaciones mucho más amplia que los satelitales. Digo, en eso muchos ven una inversión de soberanía en términos de telecomunicaciones, y otros ven un negocio, digamos. Exacto. Me parece que responde más a esa lógica que a una cuestión de ¿cómo es? Del currículum de cada uno de los compañeros en términos laborales. Exacto, y para responderle al vecino que poca idea tiene de qué hablan cuando hablan de un ñoqui, ¿es posible sostener, como vos bien definías, una empresa tan amplia que apunte a tantas cosas a nivel comunicación con gente que no labura? Insisto en algo, digamos, a mí me parece que forma parte también de las tonceras que se dicen, ¿no? Arsat lleva 9 años, digamos, como empresa. Y dentro de Arsat está, insisto en esto, digamos, la fibra óptica. Se hicieron 35.000 kilómetros de fibra óptica en todo el país. Claro. La televisión digital abierta, digamos, hoy por hoy, tiene más de 30 canales que uno lo puede ver gratuitamente, digamos, con contenidos nacionales. El data center, digamos, es uno de los centros de datos más seguro del país. Claro. Y lo que todo el mundo vio es el hito histórico del Arsat 1 y el Arsat 2. Digo, me parece que todo eso no se hizo con gente, con ñoquis, claro. No se hizo con gente ineficiente, no se hizo con este totalitarismo del que habla el actual gobierno. Digo, me parece que se hizo con gente que sabe lo que hace, con gente que apostó al país y a un proyecto, insisto, de soberanía en términos de telecomunicaciones. Claro. Digo. ¿Cómo son ahora no sé si las charlas, están teniendo charlas con gremios, ¿cómo hay algún plan de avance, algún plan de negociación, algo, hay algún plan después de ayer y hoy? Sí, estamos en eso. La verdad es que estamos en eso porque ARSAT es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Claro. Con lo cual la mayoría de los compañeros, todos los trabajadores de ARSAT, salvo los gerentes y los jefes, están bajo la LCT, la Ley de Contrato de Trabajo. Claro. Con lo cual, a varios de los que echaron están bajo el convenio de contrato de trabajo. O sea que algunas irregularidades. Convenio colectivo de trabajo, perdón. Claro. Claro, exactamente. O sea, en el afán de echar a aquel que piensa distinto a ellos, están cometiendo errores. Exacto. Errores de los cuales se entiende que el sindicato también va a tomar cartas en el asunto. Claro. Digo, eso se está haciendo, por eso agradecemos a los medios, que hacen escuchar a nuestras voces y que sepan que nosotros estamos haciendo todas las cuestiones legales que están a nuestro alcance, y si eso no resulta, veremos cuál es el otro camino que nos toca. Ojalá que sea el camino lo más pacífico y razonable para todos los trabajadores. Te agradezco muchísimo esta comunicación y, mucha suerte con lo que venga al futuro. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Cuídense. Chau, chau. Bueno, estábamos conversando con un trabajador de la empresa ARSAT, que es la empresa, como él bien la contaba, es una empresa asociada anónima con una participación del Estado, que la empresa ha estado despidiendo entre el día de ayer y hoy una determinada cantidad de trabajadores. No puedo especificarnos bien cuántos, pero sí de muchas gerencias. Dicho sea de paso, los gerentes, los directivos hicieron un paso al costado y atrás de ellos vinieron los despidos de los trabajadores, no por su falta, de eficiencia en su puesto laboral, ni por su falta de presentismo en su espacio de trabajo, sino simplemente por pensar distinto a la gestión que nos está presidiendo en este momento. Y un dato muy importante que dijo él, agregando esto, que tiene que ver también con un objetivo de gestión del nuevo gobierno, que quizás ahí podemos empezar a hablar también de que tanto hablar de que son todos ñoquis justifica los despidos para lo que es lo que va a ser los medios difundiéndolo, el discurso del gobierno, y que el signo ideológico o militante que tengan pueda llegar a entenderse por el lado del macrismo como algo que perjudica al Estado. Pero hay un motivo todavía mayor, y lo acaba de decir recién el compañero despedido de ARSAT, que tiene que ver con que apuntan a un vaciamiento del Estado, a convertir una gran empresa del Estado en una empresa privada, o que persiga fines, o que favorezca a intereses privados, entendiendo sobre todo que ARSAT, con dos satélites en órbita, la gente no sabe, hay mucha gente que no se preocupó en saber para qué sirven esos satélites. Sirven para muchísimas cosas por las que antes pagábamos y para las que ustedes tengan cualquier cantidad de servicios que usan todos los días en materia de telecomunicaciones. La cuestión es que eso también, al ser gratuito, la televisión digital abierta, cualquier cosa que tenga que ver con los teléfonos celulares y cuestiones que se puedan solucionar a nivel satelital, implican un problema de competencia hacia las empresas privadas. Por ende, perjudicar a ARSAT beneficia a muchas empresas privadas que antes vivían de la renta que le pagaba Argentina para pagar esos servicios. Exactamente, como bien contaba también este compañero, quien nos pidió por favor que no mencionemos su identidad, su nombre y apellido, por una cuestión de que el gremio todavía sigue negociando con la empresa para ver qué pasa con la gente despedida, para intentar reincorporarlos, con lo cual eso puede llegar a jugarle muy en contra, como todos ya sabemos. Mucha gente incluso está cambiando su identidad en las redes sociales, está dejando, antes le gustaban algunas páginas que ya no les gusta más. En fin, hay una persecución ideológica que están viviendo los trabajadores del Estado, a quien mucho yo conozco personalmente y me consta de que esto es así. Estamos hablando de listas de personas que se están conformando para despedirlas, estamos hablando de una persecución ideológica, estamos hablando de que la actual, los directivos actuales de la empresa ARSAT ya no les estaría interesando tanto la soberanía satelital como en la anterior gestión, digamos, había proyectado e impulsado y hasta puesto en una semilla en unos, algunos corazones argentinos, no es ya interés del poder de turno. Así que, bueno, a 9 años de ARSAT está viviendo los primeros despidos de esta manera y es lamentable. Por lo pronto, Fer, si vos no tenés más nada para decir, yo los invito a una especie de homenaje, un homenaje doble, digámoslo así. Un tema que canta el Bocha Sokol en vivo de David Bowie, que David Bowie era su fanático, o sea, Sokol era fanático empedernido. Como que Bowie era fanático del Bocha Sokol. No, ojalá. Bueno, podría capaz, ser, podría no, ser tranquilamente. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Buenas tardes, pensé que nunca me iba a saludar. La verdad, mira, que te iba a presentar, como hice... llegaste recién, iba a presentarte después desde el tema. Pero a mí me gusta que me presenten cuando llego, uno se siente bien. Como no hiciste ruido, entonces pasaste desapercibido. No hice nada de ruidito, la gente seguramente no se dio cuenta, así que... La primera vez que entraste sin hacer ruido, ponele, muy bien. Ponele. Y por eso iba a ser tan prolijita de presentarte en el próximo bloque. Pero bueno, ya que estás acá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá en este mes de la furia, sufriendo. Muy buena definición, hay que ponerlo como eslogan, el mes de la furia. Feliz año nuevo, porque aparte es la primera vez que salimos en el año. Es cierto, feliz año nuevo. El primer programa del año, sí, ojalá que sea con salud, en familia y con amores. ¿Cómo se llama el tema de Bowie? El tema de David Bowie se llama 5 Years y es interpretado por el Bocha Sokol en vivo, un temazo. Te raja el corazón, no el laburo, el corazón. Del que cumplió años hace poquito, de Bowie. Con baterito, ¿no? Pushing through the market square, so many mothers dying. News had just come over, we had 5 years left to cry. News guy whipped and told us earth was really dying. Cried so much, his face was wet, and I knew he was not a liar. I had telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric guns and TVs. My brain is like a warehouse, it's got no room to spare. I had to grasp for many things to store everything in there. And all the fat skinny people, and all the tired short people, and all the nobody people, people. Never thought I need so many people. A girl my age went overhead, it's some tiny children. Here's the black and the bullet off, I think she would have killed them. A soldier with a broken arm fixed the star to the wheels of a Cadillac. I called Nelk and the keys, the feet of a prince, and I couldn't throw up sight of that. Think I saw you in an ice cream parlor, drink your mix, she's gone along. We're smiling and waving and looking so fine. Don't think you knew you were at the song. And it's what's cold in the rain, so I feel like an actor. And I thought of mine, and I want to get back to your face. Your race, the way that you talk, I kiss you, you're beautiful. I want you to work, we get 5 years stuck on my eyes. 5 years, what a surprise. 5 years, my brain is alert. Five years, that's all we get. 5 years, aire libre.